el programa de La Vuelta al Mundo y compartir con ustedes y también homenajear al general, al generalísimo don José de San Martín, que no solo fue un símbolo de libertad y de lucha, sino también de hacer lo que hace. Así que va este programa dedicado al compañero don José. Y también saludamos a Fidel Castro, que ayer cumplió 88 años. Otro compañero. También. Y a los Cuervos y Cuervas, que ayer ganaron la Copa Libertadores de América, saludamos. Que cabe aclarar que no son buitres, ¿eh? Cuervos y Cuervas. Claro, no es lo mismo. No, así que los saludamos y felicitamos. Así es. Y bueno, vamos a comenzar este programa con un tema musical, pero tenemos mucho material, no solo de CTA, que está dentro de las actividades que tienen que ver con derechos humanos, además de todo el trabajo que se viene desarrollando con los trabajadores y trabajadoras, pero también con las actividades que vincula el gremio de la educación con las políticas socioeducativas que se llevan adelante en todo el país. Y ayer estuvimos disfrutando a Lito de Puma Quinteto en Boris Club de Jazz, allí por Palermo. El quinteto está integrado por Cristian Judurcha en batería y percusión, Víctor Carrión en vientos, Andrés Pelican en bajo, Juan Tarcia en piano y voz, y Lito de Pumer en guitarras, por supuesto. Y para aquellos que no pudieron ir ayer, va a estar presentándose Epumer con su trío, Epumer, Machi, Judurcha, presentando el último material, Enigma, este sábado 23, 21, 30 horas. Boris queda en Gorriti 5568, Palermo. Así que bueno, vamos a disfrutar ahora un tema de Dos Zorros, el trabajo de Lito de Pumer, y el tema se llama Judú, Lito de Pumer. Thank you. escuchábamos Hoodoo de Lito E. Pumer, quien ayer me sorprendió, me contó que él tocó con el negro uruguayo Rada y también con Dino Saluzzi de Salta, así que por eso tiene estos elementos de percusión que podemos apreciar. Bueno, y estamos en comunicación con Pablo Reiner, él es secretario de Derechos Humanos de CTA. Buenas tardes, Pablo Reiner. Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, muy bien. Lo saludamos desde la Campana de los Trabajadores. Y bueno, en principio queremos saber cuáles son sus reflexiones al respecto del reencuentro del nieto Ignacio Urban, Guido Carlotto, con su abuela, presidenta de la Asociación Abuelas. Bueno, de Plaza de Mayo. Para la central, pero para todos, realmente es una alegría que no tiene, no se puede decir que es algo... nos ha de amor la posibilidad de que aparezca Guido, y para muchos militantes del campo popular, para la mayoría, que Estela tenga su reconocimiento, no en el pueblo solamente, en el día a día que la acompaña en su lucha, sino el reconocimiento después de tantos años de lucha a recuperar a su nieto, es la mayor alegría que se le podía dar a este Carlota. Aquí mi compañero Jorge Pérez le quiere hacer una pregunta. Sí, cómo no. Sí, Pablo, bueno, sabemos del compromiso de la CTA con esta lucha de derechos humanos y también en estos momentos se está llevando adelante en San Martín, bueno, se vienen llevando adelante hace un par de años ya los juicios, lo que se conoce como la mega causa Campo de Mayo, y sabemos que los compañeros sí. de la CTA están acompañando esa causa. Así es. Lo cual habla, creo que también, de la coherencia de los trabajadores, ¿no? ¿Cómo se está viviendo desde adentro de la CTA esta experiencia? Sí, lo primero que tenemos que decir es el gran apoyo de los compañeros de la CTA de Zona Norte, de los compañeros judiciales, de los compañeros de ATE, de Azul, de San Fernando, de los compañeros docentes, Teba, los compañeros de las organizaciones de derechos humanos. Hemos decidido que el juicio de tantos delegados, de Ascalza, de Ford, de todas las delegaciones, de todas las fábricas de Canadíes, es clave para la clase trabajadora, es clave para la CTA. Primero es clave y el apoyo que dan los compañeros de Zona Norte, la CTA de Zona Norte es fundamental, pero también la definición de la CTA de bancar fuertemente a nivel nacional, y seguramente estaremos desarrollando alguna actividad en el corto plazo para apoyar a los compañeros, principalmente para apoyar a los testigos y principalmente también para darle fortaleza a los jueces a que encarcelen, como debe ser, a los culpables del genocidio llevado adelante y de la desaparición de tantos delegados y delegados de base, ¿no? Me imagino que en este proceso de memoria y de transformación que está viviendo el país y que no tiene un ciclo de cierre porque es constante, o sea, vivimos años donde decían, bueno, ya está, hay que reconciliar, perdonar. No, además, yo te iba a decir que con lo de Estela, sí. Más allá de la recuperación de Estela, sino el espaldarazo a la política pública del gobierno nacional sobre el tema de derechos humanos, ¿no? Uh-huh. O sea, esto es posible porque hubo 10 años de gobierno o 12 años de gobierno que tiene una política pública sobre el tema de derechos humanos única como ningún gobierno antes. Y esto pasa porque hay una función de un aparato estatal que pone a disposición la recuperación de la identidad, que tal vez es el punto más alto de un ser humano en la necesidad de reconocerse como a sí mismo. Si no hay identidad, no hay posibilidad ni de tan siquiera poder llevar una vida coherentemente. Y es necesario entender que esto fue posible no solamente por la historia y la lucha de los organismos de derechos humanos, que por supuesto que tienen todo mi aval y tienen toda la historia por encima, pero también tiene que ver el espaldarazo de una política pública de un gobierno nacional que ha puesto todo a disposición para recuperar a esta cantidad de jóvenes y a esta cantidad de nietos, de padres, también de la conmemoración de los padres detenidos y desaparecidos por la última dictadura. Entonces me parece que tiene que ver la contemplación también de un proceso diferente, de un proyecto nacional que engloba otra cosa, que es más profunda todavía, que es la recuperación del nieto 114, en este caso Guido. Uh-huh. Es una política pública que se desarrolló, que lo palpa el pueblo, y que hoy esa política pública da fruto porque la mayoría de los políticos está de acuerdo con esta política pública. Cabe destacar, Pablo Reiner, que en este recorrido que usted muy bien mencionaba de Abuelas de Plaza de Mayo, que fueron grandes impulsoras de la creación del Banco de Datos Genéticos para dar con los nietos, quedan alrededor de 400 personas que aún no han recuperado su verdadera identidad. ¿Usted tiene esperanzas con que se puedan recuperar su identidad? Si tuvimos esperanza después de la noche oscura de la dictadura, ¿cómo no vamos a tener esperanza en un momento tan importante en la política argentina, en la democracia argentina como el de hoy? Hoy no es que tenemos esperanza, estamos seguros de que van a terminar apareciendo los 400 que faltan. Y al mismo tiempo también hay un proyecto de ley que están presentando diputados de Nuevo Encuentro para que se coloque dentro del campo de Mayo, donde funcionó uno de los mayores centros clandestinos de detención, siguiendo al de ESMA, se va a colocar un sitio de la memoria. ¿Qué opina usted al respecto? Este va a ser el único sitio ubicado en un destacamento militar, ¿no? Que es correcto, seguramente lo vamos a estar apoyando, que nos parece que la osadía en la demostración a la sociedad de lo que dijeron los militares en la última dictadura militar, es la política adecuada y acertada para que nunca más vuelva a pasar. Y si hace falta meternos adentro de los lugares, en los cuarteles, para reforzar la memoria, totalmente de acuerdo. En el caso, bueno, de Laura Carlotto y de su compañero Oscar Montoya, ellos eran militantes de Montoneros. ¿Usted cree que hay realmente una reivindicación de la clase trabajadora de aquella época? O sea, así como hay memoria y necesidad de justicia y de juicio y castigo a los culpables, ¿cree que también la sociedad actualmente está reivindicando la lucha de esa clase trabajadora? Sí, yo creo que en cada acto que nosotros hacemos estamos reivindicando esa historia. Y es más, la esencia de la central en conformación, en historia, en sus dirigentes, principalmente en sus dirigentes, en su delegado de base, tiene que ver claramente con recuperar a los compañeros y a las compañeras. Cada paso que nosotros hacemos tiene que ver claramente encadenado con la recuperación de la memoria, pero principalmente con levantar el nombre y el apellido de esos compañeros y compañeras que muchas veces los recordamos, y esto es una cuestión. Para nosotros es fundamental que la recordación de los compañeros y las compañeras sea claramente puesta con el nombre y el apellido. Porque no es que decimos que hay cosas que están mal en la conmemoración. Lo que a veces nos preocupa cuando conmemoramos, no decimos quiénes eran, qué fueron desaparecidos, en qué lugar fueron desaparecidos, porque la mayoría de los compañeros delegados de fábrica, o los compañeros delegados de base de los organismos de cualquier índole, hoy, en esta recuperación de los 6 millones de puestos de trabajo, muchos de esos jóvenes que ingresaron a trabajar no saben que capaz que en el mismo torno que están trabajando en una metalúrgica fue un compañero delegado desaparecido. O en la administración pública, donde hay miles de compañeros en los palacios de justicia, en los ministerios, donde desaparecieron delegados y delegadas en el mismo escritorio que están sentados, no conocen la historia. Entonces, a mí me parece que parte de esos 6 millones de puestos de trabajo que se recuperaron en estos últimos 12 años, en solamente decirlo no alcanza. Decir que se recuperaron 6 millones de puestos de trabajo solamente por una definición política de un gobierno tampoco alcanza. Lo que hay que decir es que se recuperaron 6 millones de puestos de trabajo porque hubo un gobierno que levantó la lucha y la bandera de aquellos compañeras y compañeros desaparecidos que pelearon por este país, que pelearon por un país diferente y que tiene que ver mucho con el proyecto que querían poner en nuestro país, el que puso Néstor y Cristina principalmente en estos últimos 12 años. Entonces, hace falta zarantear, como nosotros decimos, conmover, y conmover no solamente significa discutir salarios, ni vacaciones, ni mejores condiciones ni mínimo no imponible. Lo que hace falta recomponer en la clase trabajadora la historia, la memoria, y muchos de esos compañeros que hoy tal vez no se sienten parte de la clase trabajadora, al conocer esta historia van a sentirse reflejados y van a tomar en serio la construcción y la organización de la clase y de la clase obrera. Ese es nuestro rol. Ese es el rol de la CTA, ese es el rol de la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA, de conmover la posibilidad de esto, ¿no? De que la clase trabajadora se organice bajo estos paradigmas. Le agradecemos muchísimo, Pablo Reiner, por su aporte y bueno, estaremos comunicados en otra oportunidad para tener su contacto, ¿sí? Cómo no, les agradezco muchísimo por el tiempo otorgado. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, un abrazo muy grande. Hablábamos con Pablo Reiner, el secretario de Derechos Humanos de CTA. Y bueno, entre los numerosas cartas y saludos que recibió Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, recibió un reconocimiento del Papa, ¿no? Cabe destacar que ellas previamente, abuelas, le habían solicitado previamente la apertura de los archivos vaticanos y de la Iglesia Católica Argentina, ¿no? Ya que hubo una vinculación del movimiento familiar cristiano que integró nada más y nada menos que Jorge Rafael Videla, presidente dictador en la dictadura cívico-militar, en la primera parte, ¿no? En los primeros años. Y ellas solicitaron la reapertura de estos archivos porque justamente hay información sobre niños apropiados. Así que esa es la información que tenemos al respecto. Lo que le contestó Bergoglio es, bueno, cuenten conmigo, ¿no? Y es interesante que este proceso de reivindicación, de recuperación de la memoria y sobre todo de valoración de la vida, como decía recién el compañero de Derechos Humanos, no sale de la nada, no es que nace de un repollo, como a veces nos quieren hacer creer. Cabe recordar que hace más de 10 años atrás había un gobierno que quería, en el espacio donde está la ESMA, poner un parque, levantar todo, demoler y hacer una hermosa parquización, directamente arrasando y borrando las huellas de lo que había sucedido ahí. De alguna manera lo que sucedió en la Mansión Seré, que es en Morón, donde el intendente Rousselot directamente de la noche a la mañana y por propia decisión decidió demoler ese espacio que servía de registro a los desaparecidos, a los compañeros que habían estado detenidos en ese lugar. Así que, compañeros, esta lucha no es de un día, esta lucha no es de la noche a la mañana, no es producto de un iluminado. Lamentamos que en algunos casos, por ir a los extremos, no reivindiquen o no reconozcan que este proceso es un logro de todos. Hemos escuchado a algunos periodistas decir: estoy harto de la dictadura, cuando vemos que siguen apareciendo nietos, se siguen recuperando identidades, y eso da cuenta de que no es cuestión de estar harto, no, es cuestión de seguir a fondo con esta transformación. Y vamos a escuchar Alas de la Mañana, el tema octavo del disco Dos Zorros de Lito de Pumer, donde la música es de Luis Alberto Spinetta y la letra de Pedro Aznar. Lo escuchamos. Doradas alas de la mañana, en la ventana un pentagrama se curva al resplandor, la luz resbala, cae en picada hacia tu pelo envuelto en tramas que algún sueño le dejó. Tu cuerpo despertó y tu amor flota como en ámbar, como brisa de abril. Alas, lento beso al partir. Ibias manzanas sol robadas. Mis manos buscan en tus aguas que lucen tornasol. Mi cuerpo amaneció sabiendo el hondo sabor. Filigrana, recorro piel y color. Avellana, que la tierra pidió. Labios, sed, cautividad. Mar, vendimia, gravedad. Presagios de cielo. Salto, espacio, voracidad, almizcle, vaivén, andanada, verger, turbulencia, agua, miel. Podemos continuar con la política de promoción social, porque es parte de lo que tiene que ver con el sindicato de los trabajadores. Cuando hablamos de políticas de promoción social, estamos hablando que desde los inicios de nuestro sindicato, el acrecentar los lazos solidarios entre los compañeros docentes de la provincia fue parte central de nuestra política. La concepción que tuvimos y que el día a día construimos era la solidaridad expresada en la realización conjunta de acciones que ayudaran a mejorar la vida cotidiana de los compañeros. En esta tarea, aún sin saberlo, estuvimos apoyando a nuestro compañero de ruta, a otro docente y a sus familiares. Por eso, al mismo tiempo en que conformábamos UTEBA, tomamos la decisión de armar y desarrollar el área de salud y de servicios sociales. Esa decisión se basa en los aportes que cada docente de UTEBA realiza mes a mes. Esto nos permitió formar un fondo de aplicación a los diferentes programas de beneficios sociales que se vienen brindando desde el año 1991. Esos aportes, que en su totalidad los afiliados realizan, forman parte indisoluble de la cuota de afiliación a nuestra organización. Por eso podemos compartir el recreo de UTEBA, Mar del Plata, Necochea y los departamentos familiares en Villa Gesell. Así que, si quieren más información al respecto, no se olviden entrar en www.suteba.org.ar en el link de promoción social. Bueno, y estamos en comunicación con Soledad Nocito, ella es coordinadora de políticas socioeducativas de Vicente López. Buenas tardes, Soledad Nocito, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por estar allí y aquí en la Campana de los Trabajadores. Aquí Jorge Pérez te quiere hacer una pregunta. gracias. Bueno, Soledad, sabemos que se va a llevar adelante un nuevo Parlamento Juvenil del Mercosur, en este caso 2014, primero en su instancia distrital, que va a ser en Vicente López, que va a ser en Munro. Y bueno, sí, queríamos contarte desde cuándo se viene realizando esta experiencia y cómo fue este desarrollo a lo largo del tiempo, cómo lo fuiste observando y viviendo. Bueno, el programa de Parlamento Juvenil depende de la Dirección de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación y de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Es un programa que tiene como eje central la participación de los jóvenes y en Vicente López se viene desarrollando desde el año 2010, donde están participando todas las escuelas públicas, secundarias, del distrito, y estamos contando más o menos alrededor de 50, 60 chicos que participan en el distrito. Y bueno, es un programa que se debaten por ejes, por ejemplo el eje de inclusión educativa, los chicos discuten sobre qué es inclusión, en los casos donde no hay inclusión cuáles son, y bueno, y desarrollan también proyectos para que eso mejore y para que cambie en su trayectoria escolar. Es interesante que, o sea, tiene que ver con la experiencia escolar, digamos, con ciertos contenidos áulicos, pero también con la relación entre compañeros, la relación dentro de la escuela, de la comunidad educativa, ¿no? El objetivo Soledad, perdón, se corta un poquito la comunicación. Si podrías quedarte o en un solo lugar sin moverte mucho. A ver, estoy quieta. Perfecto, sí, los celulares no funcionan muy bien. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto. Bárbaro. A ver, me dicen que acá no hay señal. A ver, acá me escuchan mejor. Perfecto, sí. Sí, ahora sí, se estaba entrecortando. Gracias. Bárbaro. Hablamos. Bueno, decía que como eje central del programa tiene justamente fomentar a la participación de los jóvenes que se interesen por lo que acontece dentro de su escuela. Y también, bueno, justamente el ministerio lo que hace es financiar los proyectos que proponen los jóvenes de cómo cambiar ciertas problemáticas que pueden sucederles. Por ejemplo, pueden desarrollar proyectos en relación al género, o sea, talleres de educación sexual. Pueden también desarrollar un programa y un proyecto que tenga relación con involucrar a otras escuelas en lo que es la participación estudiantil y poder como realizar una campaña para fomentar todo esto. Cabe recordar que también entre los ejes que se trabajan está el de derechos humanos. Recién hablábamos con el secretario de Derechos Humanos de CTA y no es casual, ¿no?, que este trabajo que se viene realizando en el caso de Vicente López hace 4 años, pero como política en educación y en política en el país, tiene que ver con la reivindicación de la memoria, el derecho a la identidad, los derechos humanos. ¿Cómo ves que los chicos abordan estas temáticas, si las sientes cercanas, si esa devolución tiene algo propio de la experiencia que ellos están viviendo? Y bueno, justamente uno de los ejes al ser derechos humanos los pone en mayor conocimiento, ¿no?, de sus derechos como estudiantes, en sus derechos como ciudadanos. Se discute y se debate mucho está la nueva ley del voto a los 16, tienen mucho mayor conocimiento también de todo lo que fue la dictadura nuestra en Argentina. Sí. Justamente también este jueves, que es el encuentro distrital, vamos a invitar a compañeros que están llevando a cabo una campaña de violencia institucional para poner en conocimiento también sus derechos frente a lo que puede ser una fuerza policial, a algo que les puede llegar a pasar en la calle, y bueno, y sepan cómo enfrentar esas situaciones. y no quedar desprotegidos. O sea, hacer valer sus derechos civiles como, totalmente, como personas. Y Soledad, sí, ya que te referís a este próximo encuentro, bueno, ¿dónde se realizará y cuáles son las expectativas que hay para el mismo? Bueno, el encuentro se va a realizar en la Escuela Secundaria 5, en Munro. Uh-huh. Va a ser el jueves, va a ser toda la mañana. Va a ser, como decía, un día de debate y de reflexión. Y esperamos poder elaborar un documento distrital que esté consensuado por todo lo que se reflexione ese día y poder después llevarlo, elegir nuestros representantes de Vicente López, que van a ser 6 alumnos que nos van a representar después en la instancia regional del Parlamento, donde vamos a estar con todos los estudiantes de San Fernando, Tigre y de San Isidro. Soledad, y aquí tenemos en nuestras manos el cuadernillo para estudiantes del Parlamento Juvenil de 2010 y vemos, sí, que hay una serie de situaciones narradas donde luego se integran preguntas para orientar el debate. ¿Esto se entrega el mismo día a los estudiantes? ¿Cómo es el procedimiento que tienen para llevar a cabo estos debates? Los cuadernillos, primero está el nivel escolar, que es el debate que se da dentro del aula, con un docente referente, con todos los estudiantes de cada escuela que quieren participar, y lo que hacen es, justamente con este cuadernillo, tiene como casos disparadores para debatir los ejes, y lo que van haciendo es como investigando para poder en el encuentro distrital llevar más conclusiones, digamos, de lo que fueron discutiendo. El cuadernillo sí, obviamente, lo llevan el día del encuentro distrital para poder guiarse con lo que fueron trabajando cada uno. Uh-huh. Pero lo que se hace es poner en común lo que se debatió en cada escuela en la instancia distrital. Muy interesante, Soledad. Nocito, porque hay muchas situaciones narradas, situaciones que han pasado, ¿no? Noticias, como por ejemplo la construcción de un muro frente a un barrio precario, ¿no? Aquí en, sí, la zona de la provincia. Y bueno, ¿cuál es el debate que despiertan los chicos y qué piensan al respecto? Es muy interesante charlarlo. Y hoy hablábamos con los compañeros que están llevando a cabo la campaña de violencia institucional y decíamos que, bueno, es un caso claro de lo que tiene que ver con los derechos humanos. Y bueno, y obviamente los chicos piensan cómo se afrontan a esa situación. Claro, y hoy en día que se habla tanto de la violencia en las escuelas, y bueno, de distintos lectores, ¿no? Pero sobre todo el periodismo que no da cuenta de la violencia que hay hacia los chicos. Entonces, la escuela de alguna manera no es ajena a lo que sucede en la sociedad y a la estigmatización que muchas veces hay sobre los jóvenes. Así que este programa y este proyecto que llevan adelante realmente me parece que pone el punto ahí, ¿no? En esa elaboración y en esa capacidad de poder debatir en grupo, con pares. Y creo que lo interesante de este Parlamento, por lo menos lo que estuvimos hablando previamente, es que los chicos son los que tienen el micrófono, la voz, la palabra. Sí. Esperamos, o sea, que sean los protagonistas de la escuela, que es donde están todos los días, y justamente queremos que ellos también tomen decisiones y que tengan voz y voto dentro de lo que pasa en su escuela. Te agradecemos muchísimo, Soledad Nocito, esta comunicación, y luego seguramente estaremos en contacto para ver cuáles fueron los resultados, ¿sí? Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, un abrazo. Dialogábamos con Soledad Nocito, coordinadora de políticas socioeducativas, quien va a coordinar justamente el Parlamento Juvenil que se va a llevar a cabo este año. Y bueno, vamos a seguir con Lito Pumer, esta vez La China, un tema que anoche le dedicó a su mujer. Thank you. China, de Lito de Pumar, su trabajo Dos Zorros. Y ayer estuvimos en la presentación del libro Al filo de las pantallas, de Editorial La Crujía, es de autoría de Guillermo Orozco Gómez y Darwin Franco. Orozco Gómez es educador y comunicador mexicano, y lo interesante de este libro es que se realiza una reflexión acerca de las pantallas como herramientas pedagógicas que trascienden su uso instrumental dentro y fuera del ámbito escolar. De este modo se presentan diversas estrategias lúdicas que se van a poder apreciar en el libro, en las últimas páginas, para que adultos y niños también puedan situarse crítica y creativamente frente a las pantallas. En este sentido, la casa, los padres, la escuela, los maestros y los libros quizá ya no son el primer referente para que las nuevas generaciones resuelvan sus dudas o construyan sus conocimientos, y ese lugar está fuertemente reemplazado por la ubicuidad y la permanencia de las pantallas, dicen los autores, ¿no? Y el libro acompañará a padres y alumnos a reconocer y develar aquello que niños y jóvenes aprenden a través de los dispositivos tecnológicos, pero sobre todo aportará algunas ideas para que, independientemente de sus competencias digitales, estos puedan interactuar e incidir con éxito en sus usos mediáticos. Así que, bueno, habla del uso de las nuevas tecnologías en la juventud, cómo se pueden aplicar para hacer un uso interesante. Y bueno, ayer estuvimos dialogando justamente con uno de los autores, Guillermo Orozco Gómez. Lo escuchamos. Tengo entendido que usted habla de las nuevas tecnologías, el uso en las juventudes y cómo se puede hacer un uso didáctico interesante. ¿Usted cree, cómo llegó al abordaje de este libro? Después de muchos años de tratar de intervenir el proceso de recepción y de intervenirlo para beneficio de los propios receptores, fue que vine desarrollando una metodología cada vez más lúdica y cada vez más afinada para que los mismos padres de familia y los maestros puedan involucrarse con la apropiación que están haciendo de manera espontánea los niños y los jóvenes. Digamos que a lo largo de muchos años y de ensayo y error, de tener talleres con niños en escuelas, etcétera, fui desarrollando esta metodología. ¿Y usted cree que es un logro incorporarlo en la educación y que se puede extraer un uso interesante para la educación? Sí, yo creo definitivamente que hay que hacerlo, porque de otra manera crecen paralelos. Los jóvenes están cada vez más involucrados con las tecnologías. Los padres o no quieren saber o no saben cómo vincularse para ver qué están haciendo los hijos con toda la nueva tecnología, cómo reorientarlos, cómo ser partícipes de todo ese tiempo que están empleando. Y en la escuela se está haciendo un uso totalmente instrumental, es decir, que la escuela no tiene la posibilidad de incorporar de manera significativa el aprendizaje que se desarrolla de manera espontánea entre los jóvenes y las tecnologías. ¿Usted, en tanto educador y comunicador, tiene acceso a hacer algún tipo de modificación en las nuevas tecnologías? ¿A proponer algún tipo de herramienta en ese uso? No, bueno, sí. Hay una serie de juegos en el libro. Al final son 25 juegos como para poder jugar con los jóvenes y con los adolescentes. Son juegos que permiten tomar conciencia de manera muy sencilla de lo que se hace, ¿no? Y no son juegos para quitarle lo divertido a las tecnologías, sino al contrario, para hacerlo más lúdico todo el proceso, pero a la vez reflexivo. Muchas gracias. Bueno, allí escuchábamos al educador y comunicador mexicano Guillermo Orozco, que es justamente uno de los autores del libro Al filo de las pantallas. Es interesante este tema que trae Ana, y este pensador, este trabajador también de la educación y la tecnología, porque bueno, de un tiempo a esta parte también en la educación en nuestro país se ha abierto esa pantalla, se ha abierto esa posibilidad a partir del programa Conectar Igualdad, ¿no? Que ha llegado a todas las escuelas. Me comentaba el otro día una compañera de docente, ya jubilada, que se fue en vacaciones de invierno a Jujuy y sacó una foto, me mostraba en el celular, emocionada, de niños en Jujuy, en la quebrada de Humahuaca, ¿no? Sentaditos ahí en medio de la quebrada con su netbook abierta y conectándose al mundo. Y realmente es una foto que da cuenta de este cambio, ¿no? De estos tiempos que estamos viviendo. No es casual que estas políticas de derechos humanos también vayan de la mano con estos derechos, ¿no? Con el derecho a que un niño de Tilcara, un niño de Ushuaia, un niño de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad del Chaco, de Resistencia, tenga esa posibilidad de poder conectarse. Obviamente que tenemos que seguir trabajando, mejorando los docentes, ¿no? En aprender nuevas herramientas, las instituciones en su capacidad de conexión, de tecnología, de que esté funcionando todo de la mejor manera posible para que se pueda explotar en su totalidad esta herramienta que es la netbook, que es el Conectar Igualdad. Pero es un paso importante, digamos, es una inversión que tiene que ver con una apuesta a futuro. Y estas máquinas de Conectar Igualdad fueron, por un lado, lo valioso es que fueron ensambladas y armadas en Argentina, ¿sí? Y por otro lado, que se desarrollaron programas de software libre. O sea, son máquinas que pueden funcionar con Windows, pero también pueden funcionar con programas de el famoso Ubuntu, ¿sí? Que tiene que ver con programas que no tienen virus, porque no se cobra, no hay una tasa fija por la utilización de ese programa. Entonces también es darle a los chicos, a los jóvenes, a los estudiantes, la posibilidad de desarrollar estas herramientas fuera de lo que ya nosotros estamos acostumbrados, de alguna manera encajonados en lo que es Windows o en lo que es Apple. Pero hay muchos trabajadores, muchos pensadores argentinos que están desarrollando estas nuevas tecnologías. Y bueno, para aquellos que quieran conseguir el libro Al filo de las pantallas, de Guillermo Orozco y de Darwin Franco, pueden acercarse justamente a la librería de La Crujía. Es en Tucumán 1999, en la capital federal. El horario de atención es lunes a viernes de 10 a 20:30, sábados de 10 a 14. Y ayer estuve recorriendo, hay muchos libros muy interesantes sobre educación que se pueden hojear y llevar, por supuesto, si interesa alguno. Así que bueno, vamos a seguir con Lito Epumer, esta vez con Dos Zorros, donde tiene una participación María Gabriela Epumer, hermana de Lito, fallecida lamentablemente hace unos años. Lo escuchamos. Thank you. escuchábamos Dos Zorros por Lito Epumer y María Gabriela Epumer. Y bueno, vamos a invitar a nuestros oyentes a comprar una revista que es con fines solidarios, se llama Quiebre. Es nueva, este es el segundo número que salió, ya hubo un número anterior. Y escriben, por ejemplo, Pipo Cipollatti, Rodolfo Palacios, que es quien entrevistó, escribió un libro sobre Robledo Puch, El Indio Solari, Tom Lupo, Enrique Sims, varios escritores. Bueno, tuvimos la posibilidad de publicar una nota sobre las madres en lucha contra el Paco, que justamente aquí tuvimos la oportunidad de dialogar anteriormente con Alicia Romero, que es una de las fundadoras de Madres en Lucha contra el Paco. Y en esta oportunidad, en esta nota, también aparece Isabel Vázquez, que es la otra cofundadora de Madres en Lucha contra el Paco, de ahí, allí de la zona de Lomas de Zamora. Así que bueno, le vamos a decir dos o tres puntos de venta donde la pueden conseguir, por ejemplo, en Escuela La Ola, en Avenida Rivadavia 5420 en Capital Federal, también en Entelequia, Juramento 2584 en Belgrano, y bueno, hay varios otros puntos de venta. Pueden acceder a la página de Facebook de la revista Quiebre, allí tienen varios otros puntos de venta. Y bueno, felicitamos acá a la compañera Ana Belén Marrelo, que ha publicado esa nota entre tantos célebres escritores. Así que muchas felicitaciones. Gracias. Y además interesante porque aborda un tema bastante doloroso y complicado de abordar. Así que bueno, vamos llegando al cierre del programa de hoy, no sin antes saludar a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan, que nos escuchan y que luego replican esta experiencia en Facebook, en en Facebook, en la Campana de los Trabajadores o en el Facebook de Suteba Vicente López. Así es. Bueno, nos reencontramos el próximo jueves. Le agradecemos a Lucas Narriondo por la musicalización, operación. Así que hasta el jueves próximo. Chau, Jorge Pérez. Nos vemos, nos reencontramos. Nos reencontramos, Ana Belén. Un abrazo a todos. Un abrazo. Signos FM. Comienza el espacio publicitario. Dinámica, activa, enérgica. Así es Signos FM. Tu lugar, tu espacio. Tu radio. Signos FM. La frecuencia cósmica en donde todas las voces suenan. Esto es Buscando Profundidad, el análisis de los hechos de la semana dándole otra vuelta de tuerca a la información. Todos los jueves de 20 a 21 por Signos FM 92.5 con la conducción de Jorge Pérquez y Pablo Scarano. Por supuesto que los esperamos. Todo el mundo rugby está en la radio. Notas, opiniones, comentarios están en Minuto 80. Viernes a las 19 horas por Signos FM. ¿Te sentís con gripe? Si tenés fiebre alta con más de 38 grados, tos, congestión nasal y sentís decaimiento o dolor muscular, no te automediques. Consulta al médico y seguí sus indicaciones. Recordá cubrirte la boca al toser o estornudar para no contagiar a otros. Cuídate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. Ya estoy en la mitad de esta carretera. Ayuda a todos necesitamos, muchas veces de grupos de personas. Los sábados por la tarde vamos a tratar de reconocerte. Y que sea lo que sea. Sábados a las 15 horas, reconocerte por Signos FM. Y que sea lo que sea. Asegúrese, despreocúpese, estar seguro es mucho mejor. Porque solo el Asegúrese. Instituto Asegurador Mercantil 0800-122-2734 o visítenos en www.institutoasegurador.com.ar. La mañana del sábado se convirtió en un espacio para revivir la música de los 50, 60, 70, 80 y algo más. Buena vibra y la mejor onda en Ayer Fue Primavera. Sábados a las 9 de la mañana por Signos FM. Hoy vengo igual que ayer. Los sábados por la tarde encontrarás un programa de información general, espectáculos y variedades en No Es El Momento. Sábados a las 14 horas por Signos FM. Soda y Agua Canelotto Hermanos. Nuestra atención a su empresa, comercio o particular a domicilio le permitirá disfrutar de la pureza y calidad de todos nuestros productos. Canelotto Hermanos. Olaguer Feliu 2826 Olivos. Pedidos al 4791-7368. Desde el partido de Vicente López. Buenos Aires, Argentina. Transmite Signos FM 92.5 MHz. Otra manera de hacer radio. Se trata de reír, saltar, suar. Se trata de unirnos más, suar. Dejar veras atrás y sentir. Se trata de vivir, vibrar. Es mi música, es tu música. Signos de los dos, tu música. Signos de los dos, tu música. Signos de los dos, tu música. Signos de los dos, tu música. Signos FM. Finalizó el espacio publicitario. ¿Vos estabas buscando un lugar que represente al vecino? ¿Vos estabas buscando un lugar que represente al vecino? Desde ahora y por 60 minutos descubrirás el lugar donde el vecino puede tener su espacio. De la mano de Graciela Aleñá y equipo, comienza La Voz de los Vecinos. ¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos? Y que con una antorcha nueva en cada mano vas a volver. Esa indómita armadura hecha de ayeres, blindada de ausencias, mágica de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta. Todas esas risas que me viniste a restaurar desde un recóndito. Están perdidos. ¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos? Buenas noches, vecinos y vecinas de la zona norte. Buenas noches, señora Graciela Taborda. Buenas noches a todos. Mirá. ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Buenas noches a nuestro gran Lucas, que nos Lupita. Salva, venimos sobre la hora ahí, nuestro operador, gracias Lucas. Bueno, el otro día vamos a tener algunos temitas hoy importantes, creo, ¿no? Algunos los vamos a seguir ampliando con el transcurso de la semana que viene. Vamos a hablar un poco de lo que hablamos el otro día. Han salido nuevas notas con relación al default, al llamado, mal llamado default. Sí. Tema policial y el Metrobús que va a haber en Vicente López, ¿sí? El otro día habíamos comentado en varios momentos del programa sobre los apoyos, lo que opinaban algunos periodistas americanos, algunos economistas, el premio Nobel de Economía. Bueno, estos días estaba viendo que en una revista, que es un diario, la verdad que no sé si es una revista o un diario, creo que es un diario, The Guardian, se comentó algo muy fuerte contra Obama, ¿no es cierto?, con un título: Obama le tiene mucho miedo a Paul Singer. Paul Singer es uno de los empresarios que más moviliza, de hecho fue el empresario que le generó con las autopartes, se quedó con todo el sistema de autopartes de Estados Unidos, que le había generado a Obama cuando también intervino en una situación no igual, pero parecida a la que está viviendo Argentina. Bueno, le hizo la guerra y paró la Chrysler, paró toda la producción de automóviles. Bueno, sí, tal es así que la ciudad de Detroit en Estados Unidos está vacía, que era una de las ciudades metalmecánicas más importantes de Estados Unidos, junto con Chicago. Tal cual, tal cual. Bueno, yo cuando lo escuchaba este comentario,